A Laura Garzón, ella es delegada de la UPC del Departamento Colón, del otro lado de la línea, para conocer un poquito más cuál es la situación de los trabajadores de la educación. Laura, buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, bien, bueno, con esta novedad de que mañana hay paro y no se sabe si será por 24 o 48 horas, ¿puede ser? La Asamblea Departamental, que es el máximo órgano de decisión de nuestra organización, ha decidido el día miércoles pasado, 19 de junio, un paro por 24 horas para mañana, martes. Uh-huh. Es por 24 horas, sí. Bien. Laura, veníamos siguiendo obviamente el tema. En un momento, semanas atrás, daba la sensación de que podían llegar a un acuerdo con el gobierno provincial y al final quedó obsoleto, digamos, fue rechazado. ¿Querés contarnos un poco cómo está la situación en esta relación? Sí, sí, nosotros tenemos por delante un tramo que abarca desde el primero de junio hasta septiembre en las negociaciones salariales, o sea, uh-huh. La primera parte del año, también con una serie de conflictos ahí, como ustedes lo relataban muy bien, se cerró hasta el primero de junio. Y ahora comienza la negociación para la etapa que tenemos por delante. El 5 de junio el gobierno se reúne con nuestros compañeros dirigentes, es una comisión que integra la mesa salarial, y nosotros pudimos aportar allí cuáles eran nuestras principales demandas. Digamos que se van construyendo en función de toda una intensa debate, un intenso diálogo permanente con nuestros compañeros y compañeras de las escuelas. Uh-huh. Teniendo ya el gobierno de la provincia cuáles eran nuestras principales demandas, hace una primera oferta salarial que fue directamente considerada insuficiente por el plenario de secretarios generales, por la Junta Ejecutiva, y de todos modos se ratificó esa consideración de insuficiente en asambleas en las escuelas, asambleas en los departamentos, y esta asamblea departamental que te comentaba que se realizó el pasado miércoles 19. Uh-huh. Entonces allí, ante la insuficiencia de esta propuesta, estamos reclamando, y por lo cual se ha decretado esta medida, estamos reclamando por una propuesta salarial superadora. Laura, ¿cuánto le había ofrecido provincia que ustedes rechacen y cuánto es el mínimo que ustedes podrían permitir? Sí, nosotros habíamos solicitado que se cumpliera con el 100% del IPC Córdoba, uh-huh. Porque bueno, en el tramo anterior, atendiendo también a la situación difícil, nos habían abonado como pauta el 50% del IPC. O sea, se estaba reclamando el 100% del IPC sobre los haberes del mes anterior. Bueno, eso sí lo había ofrecido el gobierno de la provincia, pero nosotros además estábamos reclamando una recuperación salarial por, digamos, todo el esfuerzo que hemos realizado los docentes en el periodo anterior, o sea, desde diciembre del año pasado, que venimos con una merma, una pérdida en nuestros salarios. Entonces veníamos solicitando una recuperación salarial, y lo que había ofrecido era exiguo, digamos, sumas fijas que eran 10 mil pesos por cargo en un ítem que nosotros tenemos que se llama compensación FONI. Bueno, ahí tenemos que recordar que a nivel nacional se ha eliminado el fondo de incentivo docente, y que bueno, la provincia de Córdoba nos había otorgado como compensación una suma de 35 mil pesos por cargo. Bueno, ahora ofrecía en esta propuesta aumentarla en 10 mil pesos. Uh-huh. Ofrecía como recupero también otra suma fija de 10 mil pesos por agente, y bueno, algunas reivindicaciones para algunos sectores en particular que nosotros sí veníamos reclamando, decía, para los compañeros y compañeras de la Universidad Provincial que perciben el sonido, para los compañeros y compañeras de la modalidad especial, también una elevar un ítem que ellos cobran, que es la tarea diferenciada. Pero bueno, de todos modos, básicamente eran estas sumas fijas que han sido consideradas insuficientes y por lo tanto estamos en conflicto exigiendo una propuesta salarial superadora. Uh-huh. Lau, preguntarte, el gobierno, ustedes le exigen, digamos, al gobierno provincial un aumento, digamos, del 100% del IPC. ¿El gobierno provincial cuánto les propuso? ¿Un 50% como la primera etapa también? No, soy el IPC, Córdoba sí nos había otorgado el 100%. Nosotros tenemos que recordar que en el último mes el IPC es un 4,08%. Entonces, nosotros necesitamos recuperar todo lo que hemos perdido en las etapas anteriores. Uh-huh. Cuando recibíamos el 50% del IPC. Claro. Y lo que tenemos que destacar también o dejar en claro también es que se han elevado muchísimo una serie de descuentos que nos realizan, que son descuentos obligatorios de ley, por la obra social y por un descuento extraordinario que nos hacen para la caja de jubilaciones, que está establecido en la ley 10.724, pero que eso a la vez realiza una merma impresionante en los salarios docentes y que nuestros compañeros y compañeras jubilados están percibiendo los aumentos con un diferimiento de 30 a 60 días y que no perciben el 82% móvil que les corresponde. Entonces hay una situación compleja que afecta a todo el arco de la docencia, tanto activa como pasiva. Uh-huh. El tema de los y las jubiladas de la UPC o de los educadores de la provincia de Córdoba también es una de larga data, digo, este reclamo para que cobren el 82% móvil y todo esto que estás retratando, Lau, no es nuevo, digamos, solamente que ahora está grabado por el contexto que estamos atravesando y le quita el FONID. Sí, con respecto a nuestros compañeros y compañeras jubiladas, nosotros tenemos que recordar que la ley 10.694 se sancionó en plena pandemia y, digamos, fue hace 4 años, el 20 uh-huh. de mayo. Y nos llevó a una situación aún más compleja de la que ya se encontraban las y los docentes jubilados y jubiladas de la provincia de Córdoba. Nosotros venimos sosteniendo que es necesario eliminar el diferimiento, lograr que ellos cobren el 82% móvil. Hay algunos casos en que se les hace una retención que es un aporte solidario al que tiene doble beneficio, que es hasta el 20% de sus haberes y es sumamente perjudicial para nuestros compañeros y compañeras jubiladas. Uh-huh. Y es todos estos descuentos de los que les hablé para la obra social y para la caja de jubilaciones están haciendo mella en el salario ya de por sí alicaído de los docentes, entonces estamos reclamando fuertemente por eso. Uh-huh. Laura, bueno, agradecerte por este ratito con Radio Nexo y vamos a seguir obviamente de cerca todo lo que vaya pasando en este en esta nueva etapa de negociación con el gobierno. De primera mano, entonces mañana paro por 24 horas en toda la provincia de Córdoba. Paro por 24 horas con movilización en la ciudad uh-huh. de Córdoba a partir de las 10:30. Uh-huh. Excelente, Laura, te mandamos un abrazo grande. Muchísimas gracias a ustedes por difundir nuestras demandas. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Hasta ahí.